Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Somos a Diálogo Pastoral. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de estar aquí con ustedes! Dios les bendiga. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Desde la ciudad espacial de Houston para todo el mundo, cubriendo gran parte del planeta Tierra, esto es el Diálogo Pastoral, dialogando con 3/4 del planeta. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en nuestra red de emisoras en todo el mundo, comenzando con Radio Luz 1050 AM en la ciudad de Houston, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM Freeport y Pasadena. Con ustedes también estamos en Centroamérica. Estamos en Choluteca, Honduras, 94.3 FM. Jerusalén Radio, Usulután, El Salvador. Anca, Chimbote y Piura en Perú. Santiago de Chile, FM Vida, 89.3. Estamos en Sol de Justicia, Radio Benecer. Y también estamos en Radio Luz de Argentina, La Pampa, Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires. Con ustedes también estamos transmitiendo a través de la Reina de las Américas, KBOH, Voz de Restauración, frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros desde el sur de California para el mundo, llegando a todo Canadá, Estados Unidos de América, el Caribe, las Islas del Caribe, México, Centro Suramérica. Estamos con ustedes también en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto Radio. A través de la internet, www.dialogopastoral.com. Bueno, y también queremos decirle que se integra a nuestra cadena de transmisión una emisora nueva. Esta emisora es de Honduras, se llama la Radio Vida de Honduras en el 100.9 FM estéreo. 100.9 FM estéreo. Esto es en Honduras. Y esto está ubicado en Puerto Cortés, barrio La Curva, Puerto Cortés, entre la calle 10, primera y segunda avenida. Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica, está la nueva radioemisora que comenzará transmisión de Diálogo Pastoral a partir del día de hoy. En otras palabras, se agrega una estación más en Centroamérica a la familia de Diálogo Pastoral a partir del día de hoy. Esto es, vuelvo y repito, Radio Vida 100.9 FM estéreo. Esta radio está ubicada en Honduras, Centroamérica, Puerto Cortés, barrio La Curva, allá en la calle 10, Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Así que damos la bienvenida a todos, pero todos, toditos aquellos hermanos y amigos que escuchan dicha radioemisora y que van a estar edificándose a partir de hoy a través de las enseñanzas que por años hemos estado trayendo en Diálogo Pastoral. Dios sigue, hermanos míos, haciendo la suya y nosotros glorificamos y exaltamos el nombre del Señor por ello. Así que bueno, esto va para la gente de Honduras, de allá de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, allá en Honduras. Luis Serna, que le dice a ustedes también, velar. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Ese es el mensaje de los últimos tiempos. Hay que tener el garrote, el bate en la mano, para batir, batallar contra la carne. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya nos preparamos nosotros para entrar a la enseñanza del día de hoy. Así que vaya poniéndose cómodo. Yo sé que muchísima gente salen del trabajo y hacen de esta hora su hora favorita. Mientras comen el lunch, ahí están disfrutando de diálogo pastoral. Muchísima gente me dice que eso es lo que hacen todos los días. Así que prepárese. Porque mientras usted come su alimento material para edificar su vida, su alma y no morirse, nosotros le damos aquí el alimento espiritual. Así que va a comer su físico, va a comer su alma y va a comer su espíritu. Hemos estado hablando en el día de ayer, nosotros comenzábamos a ver algunos aspectos de algunas cosas que son necesarias y que son importantes en el libro de Juan. Hemos visto tantas cosas en esto, y yo sé que muchas de estas cosas, pues quizás para muchos de ustedes, es la primera vez que lo miran. En el día de ayer nosotros hablábamos de la advertencia que hace el apóstol Juan, donde nos dice que nos cuidemos con los anticristos. Dice, ustedes han escuchado que viene el anticristo. Dice, pero yo quiero decirle que desde ya muchos anticristos han salido por el mundo. Estuvimos nosotros mirando en el día de ayer, en primero de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 20, y vamos nosotros a seguir leyendo o a leer otra vez para recordar lo que hablábamos en el día de ayer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que, o conocemos que es el último tiempo. Salieron, dice aquí, de nosotros, pero no son de nosotros. Y dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y yo quiero que usted denote que sigue diciendo, pero nosotros, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y reconocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Yo le decía en el día de ayer que este término anticristo es un término que se le aplica al hijo de perdición, al hombre de pecado, al anticristo que se manifestará en la gran tribulación en los días postreros. Pero Juan, yo le decía ayer, habla de un movimiento anticristiano y de muchas personas que iban a hacer un trabajo en contraposición, en oposición a Cristo. Y a los tales, a esto se le llama anticristos. Ahora yo quiero que usted note la pregunta ahora que surge es, ¿cuál es la identificación de estas gentes? ¿Quiénes son estas gentes a las cuales Juan le llama anticristos? O oponente a Cristo. ¿Quiénes son? La segunda pregunta no se deja esperar. ¿Cómo pueden los creyentes apercibirse, conocer y apercibirse para evitar ser desviados por ellos? Es la otra cosa, porque si se oponen a Cristo, si se hacen pasar como que tienen la verdad y luego en su ministración, manifestación, no corresponden a Cristo en verdad, la respuesta, la pregunta sería, ¿cómo poder detectarlos Y la tercera pregunta que sería bueno tratar de contestar es, ¿cómo evitaríamos nosotros, habiéndolo detectado, ser desviado de su falsa doctrina? En primera, vamos a ver, y aquí no hay lugar para inventar. Yo le dije que la Biblia, nosotros no tenemos que inventar absolutamente nada. La Biblia es extremadamente clara al respecto. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros identificar a estos personajes que hacen la labor de anticristo y engañan y se oponen al evangelio? En primer lugar, yo quiero que usted note lo que Juan dice. Dice, hijitos, en estos últimos tiempos, lo oíste, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Ahora, note usted, ¿cómo conocemos que estamos en los últimos tiempos? Porque se ha manifestado. Ahora, yo quiero que usted note en el versículo 19, oiga lo que dice, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros para que se manifiesten que no son de nosotros. Note usted, el primer diagnóstico aparece aquí. Estas personas, conforme Juan, habían participado del evangelio, se habían identificado con el evangelio, habían comenzado a caminar en el camino del Señor, pero hubo un momento que se apartaron. Y la Biblia dice, salieron de nosotros, dando a entender que al salir, Pablo dice, de nosotros, salieron de la comunión de los apóstoles. Note usted que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, que luego fueron llamados apóstoles, y los dejó para que estableciesen la base doctrinal de la iglesia. Pablo decía que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Profetas, aquellos hombres que el Señor utilizó antes de completarse las escrituras para traer por inspiración la verdad profética que está registrada en la Biblia y que está vigente al día de hoy. El Señor estableció a sus apóstoles, obviamente aquellos hombres que el Señor eligió y estableció para que dieran testimonio de él y pusieran la base, el fundamento de la iglesia. ¿Se da cuenta? La iglesia en este aspecto está fundamentada en el fundamento que es Cristo, pero en la edificación que trajeron estos hombres inspirados, llamados aquí en este punto, los apóstoles del Señor y los profetas. Estas personas pues edificaron la iglesia y su doctrina está vigente al día de hoy. Hablando de ello, Pablo dice en una forma bien clara que no se puede poner otro fundamento, que el fundamento ya está echado y el fundamento es Cristo, y que él, Pablo, como perito arquitecto, dice, pues sencillamente sobre edificó en ese fundamento. La doctrina de los apóstoles es la sobre edificación doctrinal que le da forma a ese cuerpo que se llama iglesia, y nosotros no podemos apartarnos de allí. Si nos apartamos de allí, nos convertimos en apóstatas y nos convertimos en ministros de un evangelio inventado, que se convierte entonces en un falso evangelio. Por eso Juan dice aquí en una forma bien clara, conocerán ustedes a los anticristos por ser personas que comenzaron con nosotros, pero luego se apartaron, se fueron de nosotros, se salieron de la comunión y de la verdad proclamada en el evangelio de la forma que lo proclamó Jesucristo y de la forma que lo proclamaron sus apóstoles. Entonces, esta es la verdad. En los días de Juan, esto era lo que estaba ocurriendo. Había comenzado un movimiento de apostasía, un movimiento de desviación, que es lo que la palabra apostasía significa, desviación de la fe. Y note usted esto, vuelvo y repito, eran individuos que en un tiempo se habían asociado con los apóstoles, caminaban con ellos y con otros cristianos, pero habían decidido, en un momento dado decidieron seguir su propio camino, crear sus propias modificaciones, sus propias religiones, y ya dejaron la comunión con los apóstoles y ya no tenían comunión con ellos. Si usted nota en el versículo 19, aquí Juan dice, salieron de nosotros, dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero porque no permanecieron con nosotros, aquí dice, nosotros, ustedes podrán darse cuenta que no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces parece ser que permanecer en la enseñanza, permanecer en lo enseñado en la Biblia por los escritores bíblicos, es vital. Al día de hoy, vuelvo y repito, es vital para una persona permanecer. Yo dije en estos días en un programa, no sé si usted se recordará, que hay muchísimas iglesias que tienen el nombre de cristiana en el día de hoy. El asunto es que hace tiempo dejaron la doctrina bíblica. Y yo le dije a usted que a nivel de la teología, uno de los teólogos más famosos de los últimos tiempos, este señor teólogo vivió en los años de 1800 y murió por aquí en el principio de los años 1900, 1960 y algo, murió. Se llamó Karl Barth. Y si usted se pone a ver, casi todas las iglesias frías que usted mira por ahí, que están haciendo cosas raras, casi todas ellas, la base de la interpretación teológica que tienen es la teología de Barth, la que tiene. Esto, hermano, lo estamos mirando nosotros. Y en la teología de Barth, yo esto lo dije hace poco, hace un tiempo atrás, recuerdo que lo dije en este programa de radio, la teología de Barth prácticamente se llama la neo-ortodoxia. Y algo para Barth es palabra de Dios, cuando usted toma la palabra escrita y le da la interpretación que usted quiere. Prácticamente, en una forma sencilla para explicarlo, es prácticamente lo que dice. Esta palabra, la iluminación que usted tenga, le da la interpretación que usted quiera, lo que tiene. Punto y se acabó. Sí, y eso abre un campo muy abierto para que la gente interprete de la Biblia o interprete la Biblia como se le dé la gana. Por eso usted oye mil y una interpretación de un solo versículo y interpretaciones que se contradicen la una contra la otra. Y la gente dice que el Espíritu Santo le dio la interpretación. O que el Espíritu Santo, ahora pregunto yo, ¿el Espíritu Santo se contradice? Por eso Juan dice, hey, cuidado, el que es verdadero seguidor del Evangelio, el que es verdadero seguidor de Jesucristo, tiene, dice Juan aquí, que seguir las cosas como Cristo, y seguir nuestra doctrina, dice Juan, la doctrina que los apóstoles establecieron, siguiéndola de esta manera. Yo creo que esto está súper claro. Ahora bien, note usted, Juan sigue diciendo que al ellos seguir en su propio camino, su propio devenir, su propia mente, su propia interpretación, ellos demostraron romper la comunión con aquellos que el Señor había establecido para que pusieran la base a la iglesia, y esto era suficiente para declararlos anticristo o anti Jesús. La palabra anti significa contra, versus, contrario a Cristo. Entonces, por ello Juan dice, viene el anticristo. El anticristo es el gran personaje aquel que se va a aparecer en los últimos tiempos, y se opondrá a todo lo que se llama Dios. La iglesia va a ser arrebatada al cielo, nosotros sabemos cuando eso ocurra. Pero antes de que esto ocurriese, aquí está la advertencia, vendrían muchos anticristos que por su forma de predicar, su forma de ser y su forma doctrinal errada, le harían un mal favor a Cristo y prácticamente se opondrían al evangelio de Cristo. Ahora yo quiero que usted note que luego Juan nos habla del espíritu del anticristo. Y aquí lo miramos en el libro de Primero de Juan, en el capítulo 4, específicamente en el versículo 3 en adelante. Vamos a ver lo que aquí dice. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, no, vosotros sois de la luz y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Yo quiero que usted note que aquí se le llama al espíritu del anticristo. Ese espíritu anticristiano, anti Dios, anti verdades bíblicas, anti Biblia, que se está levantando y que lamentablemente muchos en las iglesias se están cayendo. Aquí se le llama al espíritu del anticristo, espíritu del error. En otras palabras, donde existe el error doctrinal afianzado de esta manera, está el espíritu del anticristo. Punto. Eso es lo que Juan está diciendo. Es una manifestación diabólica, satánica, en los últimos tiempos. Es una manifestación de los últimos días. Vuelvo y le repito, es diabólica, es satánica. Y esta manifestación, pues sencillamente lo que está haciendo es que se infiltra haciéndose pasar por espíritu de Dios, por espíritu de verdad, por espíritu doctrinal correcto. Se hace pasar y lo que hace es que confunde, divide, destruye y en última instancia la gente no sabe qué es lo que está creyendo. Hermanos míos, yo creo que es el apóstol Juan aquí da en el clavo, da en el blanco, porque realmente esto es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Y yo creo que la Biblia es clara y Dios nos permite a nosotros llegar a ustedes para advertirle de esta manera. No todo lo que brille es oro. Hay un canto por ahí que canta el hermano Luis Serna que dice: no te dejes engañar, hermano, porque no todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar, hermano, y cambie la verdad por la mentira. Yo creo que ese canto es una verdad también, una profunda verdad en la composición de nuestro hermano, que no todo lo que parece verdad es verdad y no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se mira, a veces las cosas se miran y parecen un espejismo. Yo no sé si usted escuchó la noticia hace poco, hace un tiempo, donde en Arizona muchos pelícanos se estaban muriendo. Usted sabe que el pelícano es un animal del agua, es un ave grande, está siempre en las playas. Y el pelícano se alimenta de pescado, pero muchos pelícanos venían de picada a una enorme velocidad, 40, 50 millas por hora de picada, y daban contra la carretera y quedaban muertos o mal heridos. Y el pico roto. ¿Y por qué lo hacían? Porque a la altura que venían volando miraban hacia abajo y el sol se reflejaba en la carretera y lo que era pavimento en el aire, en la altura, parecía agua. Ellos pensaban que era agua y venían de picada a buscar pescado o a darse un buen chapuzón para bañarse y refrescarse un poco el calor. Y se encontraban con el duro pavimento. Eso se llama espejismo. Eso se llama cuando la gente está en el desierto, sediento, a lo lejos, mira el sol reflejado en la arena y parece un oasis, parece que son manantiales de agua. Y cuando corren hacia allá y llegan, encuentran que solamente es arena candente y aquello que parecía agua es la irradiación de las moléculas del aire humedecido cuando se irradia el calor de la arena candente, da estos espejismos. Lamentablemente, hay mucha gente en el día de hoy que siguen los espejismos y Juan nos da la advertencia. Y le leo el versículo, ya casi estoy abriendo las líneas, pero le leo el versículo otra vez. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y número dos, dice: salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Tremenda verdad. Somos Diálogo Pastoral en el día de hoy. Usted puede comenzar a llamarnos y nosotros Estamos aquí con ustedes. Línea abierta 713-991-5760. Noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido. Somos a Diálogo Pastoral, línea libre. Llámenos ahora, 713-991-5760. Su pregunta es bienvenida sobre el tema, cualquier tema que edifique su vida, que podamos ayudarle, pues usted llámenos con confianza. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, hermano Erwin. Amén. Te felicito por su programa, hermano. Gracias, hermano. Me parece que es un... Está dando usted un tema de tremendo impacto, hermano Erwin de León. Amén. Me parece que muchas mentes se están abriendo y muchos corazones, estoy seguro, muy pronto volverán al camino de la verdad. Amén. Me parece que también para nosotros, los verdaderos cristianos, para los verdaderos creyentes, es un tema de mucha importancia, hermano. Amén. Qué bueno, mi hermano. Gracias por su llamada. Y su hermano, tengo una pregunta, okay. Hermano. Adelante, hermano. Mi pregunta es... Estas personas últimamente, en estos movimientos que han surgido últimamente, hablan en nombre del Espíritu Santo, hermano. Hmm. Y dicen que muchas de las cosas, hay de aquel que dice Dios habló o Dios me dijo y Dios no ha dicho. Cuidado. Cuando alguien habla en nombre de Dios y Dios no ha hablado, Dios tiene que venir a defender y a contradecir a aquella persona y lo demuestra. Y le demuestra al mundo que aquella persona está hablando con pretensión. Amén, hermano. ¿Okay? El Señor le bendiga muchísimo, hermano, y adelante con su programa, Dios hermano. Me lo bendiga a usted, mi hermano. Está timbrando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, le felicito por su programa tan bonito. Qué bueno. No nos lo perdemos en este hogar. Hermano, quiero hacerle dos preguntas. A ver. La primera es... Dos por el precio de una, a ver. Hermano, ¿es correcto que en una iglesia independiente el pastor nunca dé cuentas a la iglesia del dinero que entra y sale? Hermana, todo el mundo tiene que dar cuenta. Mire, nosotros al gobierno, al IRS, tenemos que darle cuenta de lo que ganamos. A alguien siempre hay que darle cuenta. Y el dinero de la iglesia no es de un hombre. El dinero de la iglesia es del ministerio, es de la iglesia para ser usado en la iglesia. Yo creo, hermana, que en una iglesia, esta es mi opinión personal, si esto contradice la opinión de otro pastor, no tengo ningún problema con eso, pero esta es la opinión personal mía. En nuestra iglesia nosotros le damos cuenta a la iglesia. Y hay que dar cuenta. Independiente. No importa que sea dependiente o independiente, hay que dar cuenta. La segunda es esta, hermano. Ajá. ¿Es correcto que el pastor nunca tome en cuenta ni a la iglesia, ni a los diáconos, ni a nadie, para tomar decisiones en la iglesia? Depende. Si la iglesia ha delegado todo el poder y autoridad de decisión sobre el pastor, pues el pastor puede hacerlo. Pero si la iglesia tiene reglamento donde en los reglamentos dice que hay que contar con la junta, entonces hay que contar con la junta. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. El hermano Luis habla. Y... Adelante. Dios me lo bendiga. Y me alegro, hermano, y me gozo también, ya que radios están ajustando cada día, hermano. Bueno, ya le dijimos velar allá en Radio Vida de Honduras, allá también. En Puerto Cortés, departamento de Cortés, en Honduras, en el 100.3 FM. Nos gozamos, hermano, y sabemos de que hemos proclamado verdaderamente que el diálogo pastoral va a llegar en todo el mundo y lo estamos viendo, hermano, a través de los testimonios. Así es, hermano, qué bueno. Quiero decirle de que nos está escuchando en este mismo instante. ¿Cómo dice? Nos está escuchando en este mismo instante Rafael Artínez, el arquitecto. Ah, ese es el arquitecto preferido mío. Dios me lo bendiga, Rafael. Nos está escuchando y dice que viene escuchando la estación. Mira, déjeme darle un poquito de propaganda a Rafael. Rafael es uno de los mejores arquitectos que yo jamás me haya encontrado. Trabajó con nosotros en la construcción de nuestro nuevo templo y ha sido una persona legal, confiable, y nunca nos ha dejado nada que desear. Todos tiempos, hermano, y usted y yo que hemos estado en construcción sabemos lo difícil que es encontrar gente seria. Por eso, a la gente seria yo la recomiendo. Así que todo Houston y todo el mundo está oyendo que hay un arquitecto que se llama Rafael que nos hizo buen trabajo. Y si quieren contactar a ese arquitecto, llamen al hermano Luis. Amén. Gracias, pastor. Comercial gratis. Comercial gratis. Sí. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Saludos. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano. Amén. Soy escuchador de su palabra en todos los temas que existen, pero yo soy cuidadoso en entender la palabra porque leo la Biblia. ¿Usted es cuidadoso en entender la palabra porque lee la Biblia? Señor. No entiendo a qué se refiere cuando dice es cuidadoso en entender la palabra. ¿Y por qué hay muchos que predican, como dijo usted, que Dios les habló y tal vez Dios no les ha hablado y uno cree en ellos? Uh-huh. Y entonces pienso yo que uno tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mire usted, yo no dudo que Dios habla y Dios puede hablar hasta por un palo Dios puede hablar. Dios es soberano. Pero hay gente, hermano, en el día de hoy que Dios le habla más que a Abraham. Y hay que tener cuidado. Yo le voy a decir, Dios hablaba yo creo que Dios habla en el día de hoy, pero Dios hablaba más directamente en el tiempo antiguo y lo hacía específicamente porque no teníamos la Biblia. Ahora que tenemos la Biblia completa, Dios sigue hablando, pero habla menos frecuentemente, directamente, porque ahora habla por la palabra. Y de ello nos habla el libro de Hebreos a nosotros. Así es, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta, hermano. Adelante. Estaba leyendo en la Biblia y un día estaba escuchando, no sé si en uno de sus programas, de los que leen profundamente la palabra de los 3 años y medio, y no sé en qué libro encontrarlo. Apocalipsis lo puede encontrar. Donde habla de los 42 meses, dice gran tribulación por 42 meses, de ello no habla, y también el libro de Daniel capítulo 12, ¿ok? Capítulo 2 en el versículo que, hermano. Búsquelo allí porque no me recuerdo el versículo, capítulo 12 está allí, ¿ok? Gracias. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, le quiero yo hacer una pregunta. A ver. Hay unos hermanos que conocimos en Austin. Ajá. Y ellos tenían, decía el hermano y la hermana, que ellos tenían el sentir de abrir una iglesia. Uh-huh. Entonces mi esposo y yo los hemos apoyado durante mucho tiempo. Ellos nos han ayudado muchas cosas. Okay, vamos al punto. Vamos al punto. Ahora es esto, él cree en el derramamiento de la sangre, él cree en Jesucristo, él cree en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uh-huh. Pero lo único que ve mi esposo es que su doctrina no está bien, porque él apenas tiene 6 años de recién convertido. Bueno, hemos orado mucho. Mire usted, yo le voy a... Escuche. Una de las formas que usted se puede dar cuenta de si una persona está correcta o no está correcta doctrinalmente, usted le dice, escríbeme tu declaración de fe. Y en la declaración de fe, escríbeme lo que tú crees, no que lo copie por ahí de alguien, sino lo que crees. Y usted analice esa declaración de fe con la doctrina que usted cree, y si hay cosas que usted no está de acuerdo, pues no lo va a apoyar. ¿Ok? Dios me le bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, el Señor le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, tengo una pregunta. Mire, he escuchado de una iglesia que se dice carismática evangélica. ¿Qué me puede usted decir de eso? Bueno, la palabra carismático, aunque es una palabra que se utiliza mucho en el catolicismo, la palabra carismático viene de kerygma, kerygmato. Kerygmato del griego es lo que se ha traducido en español carismático. La palabra kerygma del griego significa proclamación. En otra palabra, cuando alguien está predicando, está carismatando en griego, está predicando, está proclamando, es lo que esa palabra significa. Entonces la palabra carismático, traducido del idioma original al español, lo que está hablando es de un proclamador. Ahora, si se dice carismático evangélico, es un proclamador del evangelio. Nada más que esa palabra, como en el romanismo se utiliza, pues una palabra que para mucha gente tiene cierta estigma. Y yo trataría de no utilizarla. ¿Ok? Sí, amén, mi hermano. Dios le bendiga a usted. La llamada por aquí. No hay nadie por aquí. Ok. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Más llamadas por aquí. Buenas tardes. No hay nadie por ahí. A ver si puede entrar la llamada. 713-991-5760. Cuando menos pensé. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Amén. Segunda línea. Adelante usted, mi hermano. Yo quería hacerle una pregunta acerca de... hay unos hermanos que dicen que el cuerpo es morada del Espíritu Santo y por lo tanto Dios no puede morar en un cuerpo como ya sea gordo, que no se cuide o algo así. No, eso son payasadas, hermano. Entonces Dios discriminaría a los pobres gordos. imagínense. Los gordos entonces irían al infierno porque Dios... No, hermano, jamás. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga. Wow, yo sí vivo cosas raras aquí. Adelante, mi hermano. Oiga, ¿usted es gordo o es flaco? Yo. 200 libras. Ok. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano pastor. Quisiera acerca del versículo que estaba leyendo de Juan, cuando dice que salieron de nosotros, quiere decir que eran... Eran apóstatas, habían estado con los apóstoles, habían tomado la doctrina de los apóstoles, pero luego se apartaron para hacer su propia doctrina, su propio movimiento. ¿Y eso pasa con los de hoy también? Bueno, usted sabe que sí. Okay, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Oiga, me hicieron reír hoy con esa última pregunta. Una pregunta médica. A ver, hágala. Yo quiero saber por qué, cuando uno es diabético, ¿por qué se le sube y se le baja el azúcar? Le voy a decir, mire, el azúcar en la sangre, la glucosa, el azúcar proviene de lo que uno come, del almidón, de la harina, de la lactosa, de la sacarosa, de la maltosa. Hay muchas sustancias que generan azúcar. Amén. El cuerpo, por ejemplo, el almidón lo convierte en glucosa. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos la insulina que se produce en el páncreas para el azúcar permear las membranas de las células y el azúcar entrar a la célula. El azúcar es lo que el cuerpo normalmente utiliza para sacar energía. El azúcar va a la célula a un área que se llama las mitocondrias y allí se genera lo que se llama el AMP, el ADP, ATP, AMP, que adenosín trifosfato, adenosín monofosfato, para producir energía. Lo que les quiero decir con todo eso es que el azúcar es la gasolina de nosotros. Pero una espere que le voy a dar la clase ahora. Ajá. La insulina, el azúcar es la gasolina de nosotros. Ahora bien, cuando alguien no tiene suficiente insulina o la insulina no es de buena calidad, entonces la insulina es la llave, vamos a poner, que abre la puerta de la célula para que el azúcar entre, para que pueda ser utilizada. Si no hay insulina, el azúcar se va a quedar en la sangre y no va a entrar dentro de las células. Y el cuerpo, para hacer energía, va a tener que utilizar la grasa. Con muchos problemas, se sube el colesterol. Hay muchos problemas cuando el cuerpo utiliza la grasa en vez del azúcar. Entonces, hay demasiado azúcar en la sangre, pero no hay azúcar dentro de los mitocondrias para quemar. Ese azúcar demasiado en la sangre daña los órganos, daña los riñones, daña los ojos, daña el cerebro, daña todo, ¿ok? Entonces, el tratamiento es doble. Subir los niveles de insulina y al mismo tiempo bajar los niveles de las comidas que nosotros comemos que genera azúcar. Por ejemplo, un diabético debe tratar de evitar el pan, los espaguetis, la harina, todo lo que tenga harina, tortilla y almidón hay que evitarlo lo más que se pueda y al mismo tiempo controlar la diabetes, si es necesario poner insulina o utilizar hipoglucemiantes orales como la sulfanilurea y otro tipo de medicamentos, glibenil, glucón, los otros medicamentos, para bajar los niveles de azúcar. Y una persona diabética, doctor, pastor, que tenga dañados los riñones, ¿le puede hacer un trasplante de riñón? Bueno, como médico le voy a decir que lo ideal, como médico estoy hablando ahora, sería hacerle un trasplante de riñón a la persona que se le dañaron los riñones. Ahora, sería ético, hablando moralmente, hablando como cristiano, eso es cuestionable. Pero una persona que se le dañó los riñones, que está haciendo diálisis para sacar los niveles de toxina del cuerpo, porque haberse dañado los riñones no se puede sacar para poder seguir viviendo, si no la gente se envenena. Y el resultado final sería un trasplante de riñón, hablando médicamente. ¿Ok? Ok, doctor. Dios. Feliz día. Bueno, okay. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, diálogo pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta prácticamente de la medicina. Ok, ¿me quiere hablar como médico o como pastor? Bueno, no sé si me puede ayudar. A ver, dígame. Ok, las huellas digitales. Si uno se corta, ¿se las echa a perder o qué? No, bueno, depende. Si queda una cicatriz, por ejemplo, la yema de los dedos, del dedo pulgar, queda una cicatriz, a pesar de esa cicatriz se puede leer la huella digital. Y ahora recuérdese que uno nada más no tiene una sola huella digital. Uno tiene 10 huellas digitales. Por lo tanto, cuando usted del FBI o cuando va a hacer papeles, le toman las 10 huellas. Y hay gente que le toman las huellas de la palma de la mano. Cuando nosotros leemos las huellas digitales, se buscan lo que se llama los triradios. Y no todo el mundo tiene los triradios de las huellas digitales en el mismo lugar y de ahí de donde uno sabe quién es quién. ¿Ok? Ok, muy bien. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor lo bendiga. Estoy escuchando el programa y pensé que quería llamarlo porque terminé de leer un libro de Apocalipsis donde habla la gran tribulación. Uh-huh. Y tengo temor, ¿verdad? Porque no quiero confundirme. Aquí es donde viene, que se pone a leer libros, ¿por qué no escuchó la serie que yo prediqué que estaba más clara? Pues antes no sabía que la había predicado, no. Uh-huh. Yo no me quiero confundir cuando venga el anticristo, porque casi... Mire, le voy a decir ya, yo no sé lo que usted leyó, pero le voy a decir que cuando venga el anticristo, si usted es cristiana de verdad, usted ya va a estar en el cielo. Así que, así que tranquila. Sí. Léase Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 16. Gloria al Señor. Okay. Hermano, también otra pregunta. ¿El anticristo ya sabe que es escogido por Satanás para este papel o va a caer inocente? Eso hay que preguntárselo a él porque yo no sé, hermano. ¿No hay indicios en la Biblia que diga que... yo no sé. La Biblia no sé. Esa pregunta... Dios me la bendiga. Yo no sé por qué. ¿Qué sabrá? ¿Qué sé yo lo que estará pensando el anticristo si esté por ahí? Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta. Amén. Yo tengo tiempo que no voy a la iglesia. Ay, ay, ay. Ay, hermana. Ay, ¿y por qué dices? Siento que recibo más en el radio. No, ¿verdad? Hermana, no. Uy. Nada, hermano. Ay, ay, ay, ay. Peligro. La Biblia no dice, no deje de escuchar el radio como algunos tienen por costumbre. En hebreo, no dice así la Biblia. La Biblia dice, no deje de congregarse. Pero será mejor que me busque otra iglesia, hermano. Bueno, espérese. Vamos a ver. Mire, hay gente que se confunde con lo que tiene que ver con la congregación. Ajá. Oiga bien, la gente no meramente se congrega porque va a recibir. Oiga lo que usted dijo, yo recibo más en la radio. Claro, teniendo un pastor como yo que le predica de todo, usted recibe mucho en la radio. Pero, oiga esto. Nosotros nada más no vamos a la iglesia a recibir. Nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando usted deja de estar en la iglesia adorando a Dios, usted está fallando. Nosotros vamos a la iglesia a participar de la Santa Cena, a participar de las ordenanzas del Señor, a edificarnos los unos a los otros, a escuchar la palabra y a aprender a obedecer al Señor y a tener comunión corporal los unos con los otros. En otra palabra, nada más no es recibir. Sí. ¿Ok? Y con respecto de buscarse otra iglesia, es una decisión que usted debe de seguir, debe de tomar por usted, de saber si se está edificando o no se está edificando donde usted está. ¿Ok? Dios me la bendiga. Gracias, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, pastor. Una pregunta médica en cuanto a lo que usted dijo de la glucosa. Ajá. Yo como algo de sal o algo pequeñito de dulce y me viene un sueño profundo, profundo, que batallo por estar despierta. Yo, eso no puedo yo decirle lo que es. Sueño cuando se le come azúcar, yo no sé lo que es. Para uno checar si alguien es diabético o sospecha diabética, hay que hacer una glicemia en sangre y también se hace lo que se llama una curva de tolerancia de la glucosa. Se le da una sustancia muy dulce a beber y luego en espacio de 2 horas, cada cierto tiempo, se le va sacando sangre para ver cómo está bajando el azúcar, a ver cómo funciona el páncreas, cómo funciona la insulina. Esos son los métodos para uno hacer un diagnóstico de diabetes. Así que eso que usted me está diciendo es muy subjetivo como para uno saber qué será. No sé. Oh, ya. Yeah. Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Te dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Más llamadas siguen llegando. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Estaba oyendo su mensaje, su programa y. Miro que estaba hablando de que muchos hablan de profecías y tantas cosas y la verdad es que lo hablan porque creo yo que no tienen temor a Dios. Eso es importante, eso es cierto y es importante lo que usted dice. Cuando uno teme a Dios, no toma el nombre de Dios en vano, y cuando teme a Dios, jamás va a decir Dios dijo si Dios no ha dicho. Exactamente, eso es así. Sí, eso es cierto, hermano. Y por eso mucha gente se le hace fácil decir cosas del púlpito porque ya se han acostumbrado. Pero eso es peligroso y Dios no se queda con esa. Tolera por un tiempo porque es misericordioso, pero al rato le da un palo por la cabeza, que cuidado. Correcto. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, señor, así es. Amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted y gracias por participar. Más llamada. Buenas tardes. Bájele a su radio. Bájale al radio. Porque ¿aló? Ahora ¿aló? Sí. Dios le bendiga. Amén. Mire, yo quiero hacerle una pregunta y lo escucho por la radio. ¿Qué es, si usted puede decirme, qué es el hipnotismo y qué de malo tiene en hipnotizar a una persona o estudiar para hipnotizar a la gente? Okay, le escucho por la radio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me escucha por radio, ratito le contesto. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo solamente tenía una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el pastor de una iglesia permite que se haga un festival como de la escuela? En la misma iglesia. Mire, hay que tener cuidado. Yo creo que el lugar de una congregación es un lugar que por estar dedicado a hacer cosas que dan gloria y honra a Dios, yo nunca me prestaría a permitir que el lugar de la iglesia sea dedicado o hecho o se participe en cosas que no le den gloria y honra a Dios. Entonces, todo esto hay que ver en qué esto glorifica a Dios. Y si no glorifica a Dios, o es de dudosa cosa lo que se está haciendo, o de estorbo para lo que luego se quiere hacer para las cosas de Dios, yo creo que no se debe permitir. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Hay una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede esperar un ratito? Porque tengo una pregunta en el aire que tengo que contestar, ¿ok? Bien. No me cuelgue, por favor. A ver, una hermana preguntó sobre el hipnotismo, hipnotizar. ¿Qué es esto y si esto es bueno o no es bueno? Mire usted, el hipnotismo es peligroso y yo le voy a decir por qué. En el hipnotismo, por ejemplo, es algo que en el psicoanálisis se utiliza bastante, los psiquiatras psicoanalistas lo utilizan y hay gente que son hipnotistas y estudian esto. El hipnotismo es peligroso porque una persona somete su voluntad a la voluntad y a la maquinación del hipnoterapista, número uno. Número dos, cuando la persona, en el campo espiritual, cuando una persona somete su voluntad, puede ser poseído por entidades demoníacas. Eso nosotros lo hemos visto a montón. Cuando la gente entrega su voluntad, lo tenemos en el caso de por ejemplo, de la gente que usa droga, la gente que usa música alucinantes, psicodélica, entregan su voluntad. Salen de su nivel de control y abren su mente para que cosas pudieran venir y poseerla. Eso es relativamente peligroso. Incluso también es peligroso porque a través de la sujeción hipnótica no se sabe por qué, se cambian cosas en la, en cuanto a la fisiología del individuo. En otra palabra, la gente se mira afectado realmente. Y el beneficio muchas veces no es equiparable al riesgo que se toma. Por lo tanto, yo no lo haría. Tengo una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quería yo preguntarle si es posible que Dios puede hablar con uno así personal, por ejemplo, cuando uno tiene su intimidad con Dios orando. Bueno, Dios puede hablar con uno como Él quiere. Ahora, que Dios normalmente lo haga en el día de hoy, no lo hace. Porque Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por los predicadores, Dios nos habla a través de la intuición del Espíritu Santo en nuestra vida, porque ahora vive dentro de nosotros. En otra palabra, la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre iremos y haremos morada en Él y estaremos con Él. Hay una relación íntima que tenemos con Dios que no era la relación que se tenía con Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, normalmente Dios no habla con nosotros así en el día de hoy, porque tenemos al Espíritu Santo adentro, que nos guíe, que nos dirige, que nos hace ver, que nos instruye. ¿Ok? De que puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero normalmente no lo hace. Llamada por aquí, no hay nadie ahorita. 713-991-5760. Nos quedan 4 minutos y ya nos vamos. Será el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermano, usted menciona música alucinante. ¿Cuál es esa música, hermano? Ah, ese tipo de música de rock que se ponen con unos sonidos, unos chillidos, que usted no distingue realmente ni las palabras que se dicen de los instrumentos. Y eso combinado con un ambiente oscuro, con luces psicodélicas, cuando viene a ver, la gente está drogada, prácticamente fuera de sí. Como en una discoteca. Exacto, ¿verdad? Exacto, a eso me refiero. Okay, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Sí, le estoy llamando para hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted acerca de los hermanos que dicen que están trabajando con la aumentada visión G12? Hermano, ya yo he hablado bastante de eso. Creo que hay una línea doctrinal allí que es un poquito peligrosa. Ajá. Pero ya he hablado bastante de eso y no quisiera estar repitiendo lo mismo. Okay. Pero cuidado, hay algunas cosas allí que se salen de la sana doctrina. ¿Ok? Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Una pregunta, hermano. ¿Qué posición pondría usted cuando en la iglesia supuestamente un homosexual se convierte a Cristo, pero todavía no ha nacido de nuevo y está haciendo malicia dentro de la iglesia? Bueno, dice que se convirtió, pero todavía sigue con su tendencia homosexual y tratando de hacer ciertas prácticas homosexuales o enamorando hombres ahí adentro. A esa persona o se arregla o tiene que retirarse. Nosotros le abrimos la puerta a todo el mundo en la iglesia, pero hay una regla que la iglesia tiene. Y todo el que entra a los predios de la iglesia, al ambiente de la iglesia, tiene que someterse a las reglas. Y si no se somete a las reglas, pues es un extraño. ¿Pero qué pasaría si el pastor está tolerando eso? Podría tener un problema, y le voy a decir por qué. Es una persona que irrespeta. Porque alguien puede ser homosexual allá afuera y venir a la iglesia y uno no sabe en qué está o en qué anda haciendo, pues si se siente y no molesta a nadie, ahí está, oyendo la palabra. Puede ser prostituta, puede ser ladrón, mafioso, lo que sea, ahí está. Ahora, hasta que yo no esté seguro de que hay un cambio en su vida, yo no lo aceptaría como miembro, número uno. Y número dos, hasta que esta persona tiene que someterse a las reglas. Si no se somete a las reglas, imagínese usted que sea un child molester y moleste a un niño dentro de la iglesia. Ahí hay un problema serio para con la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasaría si el pastor no hace nada? Bueno, ya yo le estoy diciendo. Hay un problema serio allí. ¿Ok? Wow. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué conclusión me podría dar usted de una pareja de que van los fines de semana, no van a la iglesia, salen los fines de semana y los domingos se abstiene de ir a la iglesia y miran películas casi siempre de miedo. Y... Mira, número uno, las películas esas de terror son es una mala cosa. Allí, en muchas de esas películas de terror, usted mira que hay una gran ligadura con el ocultismo. Número uno. Y número dos, un cristiano que deje de estar en el culto por estar mirando películas, sencillamente está apartado de Dios, obviamente, porque no le da el lugar a Dios que Dios merece y está desobedeciendo la palabra del Señor. Dios le bendiga, hemos llegado al final final, será el día de mañana. Yo regreso con más diálogo pastoral, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.